Página 104, capítulo 23. Fue un día bullicioso aquel en el que se nos anunció que en breve empezaría a funcionar la clase de literatura regida por el señor Gigena. Teníamos hambre de lanzarnos en esa vía del arte. Las novelas nos habían preparado el espíritu para esa tarea y nos parecía imposible que al año de curso no nos encontráramos en estado de escribir, a nuestra vez, un buen romance, con muchos amores, estocadas, sombras, luchas, escenas tocadas de descomunal efecto. Ya para aquel entonces había yo comenzado a borronear papel y a más de dos cretinismos juveniles que mis parientes de la tribuna publicaron con sendas laudatorias. Tenía casi concluida una novela que pasaba en una estancia durante las vacaciones, cuyo héroe principal era un gaucho cantor. Nota al pie. Cretinismos, en sentido figurado, significa tonterías de la juventud. Mis parientes de la tribuna, sus primos Héctor, Mariano y Horacio Varela, dirigían ese periódico. Vuelvo al texto. Creo que algo de eso se publicó después, bajo un seudónimo, como si temiera comprometer mi gravedad en tales ligerezas. Mi compañero de trabajos literarios era Adolfo Lamarque, que me llevaba dos ventajas insuperables. Hacía versos y era externo. A pesar de estar sentados juntos en clase, nos dirigimos frecuentes cartas, las mías siempre en prosa, pero las suyas generalmente rimadas. Lamarque versificaba con suma facilidad. Recuerdo que una vez que debíamos hacer una composición en clase sobre el sueño de Aníbal, Lamarque, el único, presentó la suya en verso. Para mí fue una obra maestra, y aún tengo en la memoria los primeros versos. Empezaba así. Despierta, Aníbal, del letargo horrendo, que aquí te tiene encadenado, y vuelva a vengar a Dulio. Nota al pie. El sueño de Aníbal, 247-183 a.C. General cartaginés, hijo de Aníbal Barca. Completó la conquista de España y provocó la Segunda Guerra Púnica al destruir Sagunto. Fue vencido en Sama por Escipión Africano, cónsul romano. Aquí, despierta Aníbal del letargo horrendo, que aquí te tiene encadenado, y vuela a vengar a Dulio. Aquí probablemente se refiere a Capua. Se piensa que si Aníbal no hubiese permanecido allí y hubiese marchado sobre Roma, se habría convertido en el dueño de Italia. A vengar a Dulio, debió decir a vengarte de Dulio. Dulio fue un cónsul romano que ideó un puente levadizo que caía sobre la nave enemiga y permitía así combatir como en tierra. El primer triunfo naval de los romanos sobre los cartagineses fue en el año 260 a.C. Vuelvo al texto. Lamarque me enloquecía, pintándome en verso, prosa y narraciones orales los primores maravillosos de L'Orfée aux Enfers, que se daba entonces por primera vez en el teatro argentino. Nota al pie. Orfée aux Enfers, Orfeo en los infiernos, ópera cómica de Crémieux, estrenada en 1858. Teatro argentino situado en Reconquista y Callao. Tenía en la platea 200 asientos separados de bancos provistos de brazos y dos pisos de palco. La iluminación era vela. Se demolió en 1873. Vuelvo al texto. La descripción del traje de la opinión pública tomaba 7/8 partes de la narración destinadas a pintar precisamente lo que no cubría. Diana, Venus, la opulenta Juno completaban el cuadro. No tenía la menor noción de esas grandezas. Un deseo inmoderado de gozar yo también de ese espectáculo soberano me impedía estudiar, apartar un instante mi pensamiento de ese Olimpo adorable. Así, un día que Gigena nos dio por tema de disertación escrita este cuadro de Suetonio, Nerón, lo alto del Capitolio, rodeado de sus cortesanas, la lira en la mano y ceñida a la frente de guirnaldas, contempla el incendio de Roma. No sé qué pasó por mí. Me olvidé que el objeto primordial retórico obligado era vilipendiar a Nerón, ponerlo por el suelo en nombre de la moral más elemental y concluir por una peroración vigorosa en la que ofreciera ese ejemplo abominable a los reyes, todos de la tierra. Nota al pie. Suetonio, 70-140. Historiador latino, la oración citada por Cané pertenece a Vidas de las 12 Césares. Nerón desde lo alto del Capitolio, la más pequeña de las 7 colinas de Roma, donde se hallaba el templo de Júpiter. Tuvo gran importancia política y religiosa porque el culto a ese dios fue el lazo de unión entre latinos, sabinos y etruscos. Vuelvo al texto. Amor sonó la lira, como habría dicho don J.C. Varela, y debuté por la pintura de un incendio durante la noche. En vez de hablar de las madres, niños y ancianos víctimas del fuego, en vez de mencionar gravemente los capitales perdidos y las obras de arte destruidas, no veía sino las llamas colosales jugueteando en la atmósfera, el humo denso y abrillantado por el resplandor, el rugido de las hogueras, la muchedumbre humana en convulsión, y allá en la altura, Nerón, bello como un dios pagano, desnudo como un efebo, cantando versos sonoros y vibrantes, mientras mujeres de incomparable hermosura sostenían su cabeza con sus blancos senos, le escanciaban vinos selectos y humedecían su sien con la guirnalda siempre fresca. Insensiblemente pasé por los límites verdosos de la alusión discreta. Llegué a licencias de Petronius, alcancé a Lucius y al final ciertas páginas de Gautier habrían sido cartas de Chesterfield, al lado de mi composición. Licencias de Petronius, cartas de Chesterfield. Cita a escritores de distintas nacionalidades y distintas épocas cuyas obras contienen páginas licenciosas. Cayo Petronio, siglo I a.C., latino. Lucio de Patras, siglo I a.C., griego. Teófilo Gautier, siglo XIX, francés. Felipe Santope, conde de Chesterfield, siglo XVIII, inglés. Vuelvo al texto. Gigena se alarmó y me hizo suspender la lectura a la mitad, a pesar de las protestas de los compañeros que, viendo aquel bocato, querían gozarlo íntegro. Nota al pie, bocato, en italiano. Palabra con que se inicia la expresión bocato de cardinale. Significa algo superior, exquisito, interesante. Vuelvo al texto. Por lo demás, forzoso me es declarar que aquella clase de literatura tuvo efectos funestos sobre nosotros. Fundamos diarios manuscritos cuya impresión nos tomaba noches enteras en las que yo escribía artículos literarios donde hablaba del festín de las brisas y los céfiros en el Palacio de las Selvas, y en los que Lamarque, cuñado de del campo, y otros publicaban versos. Esos diarios hicieron allí el mismo efecto que en los pueblos de campaña, turbaron la armonía y la paz, agitaron y agriaron los ánimos, y más de un ojo debió el oscuro ribete con que apareció adornado a las polémicas vehementes sostenidas por la prensa. Por mi parte, tuve un duelo feroz. Ignoro hoy si mi adversario sufrió, pero sí recuerdo que, aunque el honor quedó en salvo, salí de la arena mal acontecido, sin ver claro, con una variante en la forma nasal y un dedo de la mano derecha fuera de su posición normal. Un joven romano habría jurado no ocuparse más de prensa en su vida, pero las preocupaciones se van y los instintos quedan. Oh, ¿qué himnos cantará hoy al periodismo si solo golpes y magullones me hubiera costado? Fin del capítulo.